Japón, quiero viajar contigo. Seré un antiguo samurái que cuida tu sentido. Dicen que en Tokio hay un bonsai de los sueños cumplidos. Si no es en Tokio, es en Shanghái, que voy a saber si yo nunca salí de aquí. Lo más lejos fue a Madrid, pero si vienes junto a mí, vuela junto a mí. Si tú te atreves conmigo, yo me atrevo todo contigo. No habrán piedras en el camino que puedan cambiar el destino. Y si te atreves a estar conmigo, yo me atrevo todo contigo. No habrán piedras en el camino que puedan cambiar el destino. Y si te atreves a estar conmigo. Yo creo las señales y el hada del alma. Viene a estar contigo, solo tú me calmas. Vamos a dar el viaje juntos, no hace falta que traiga maletas y soy yo el que canta. Te lleno el pasaporte de besos y recuerdo. Vamos pa' Shibuya en un abrazo eterno. No sé, ¿qué vas a ver si yo nunca salí de aquí? Lo más lejos fue Madrid, pero si vienes junto a mí, vuela junto a mí. Si tú te atreves conmigo, yo me atrevo todo contigo. No habrá piedras en el camino que puedan cambiar el destino. Y si te atreves a estar conmigo, yo me atrevo todo contigo. Piedras en el camino que puedan cambiar el destino. Y si te atreves a estar conmigo, yo me atrevo a todo contigo. No habrá piedras en el camino que puedan cambiar el destino. Y si te atreves a estar conmigo, yo me atrevo a todo contigo. No habrá piedras en el camino que puedan cambiar el destino. Y si te atreves a estar conmigo. Pueden cambiar el destino y si te atreves.